Lisístrata, una adaptación libre de la obra de Aristófanes de Fernando Alcaíne, interpretada por Trafulla Teatro. No te olvides de que soy ruso. Me consta, encanto. Ya veo que vas bien armado. Muy bien armado, diría yo. Y tú, cállate, Soko. Y lárgate de aquí. La señora me ha dicho que me quede. Pues yo te digo que te largues. ¿Y si me quedo? Te desplumo, bruja. Yo no soy ninguna bruja. Yo solo cuido de la señora y le doy consejos. ¿Consigue? ¿Tú eres su consejero? ¿Tú eres la que le dice que nada de ñiqui-ñiqui? Yo siempre le aconsejo bien. Déjala, Vladimir. No hace ningún mal. Es mi dama de compañía. No se preocupe, señora, que yo me salgo. Pues eso. ¿Qué pinta aquí en nuestro dormitorio? Hace mucho que no... Tengo tanta faena. Pero hoy sí. Vámonos ya a la cama, que estoy rusiendo. Espera, espera. Necesito ponerme en situación. ¿Por qué no te cepillas los dientes? ¿Los llevo sucios? No demasiado limpios. Pero, ¿no te habías largado de aquí, bruja? Ay, qué mal genio tiene el señor. Anda así, Vladimir, que no te vendrá mal cepillártelos. Voy. Y haz gárgaras con el colutorio ese de menta intensa. Pero, ¿no decías ayer que te recordaba al frío de Siberia? Sí, Vladimir, pero como te empeñaste en hablarme con pelos y señales de los 100.000 deportados a Vladivostok, anda, cepíllate y enjuágate bien. Eres encantadora, Tatiana. Ya me ha dicho el general Tanchesco que hoy nuestro ejército ha bombardeado Kiev. Un bombardeo selectivo con drones. Las centrales eléctricas de la ciudad han quedado destruidas. Los ucranianos, por lo visto, hablan de 65 víctimas civiles. Pero Tachenko dice que eso es propaganda, la verdad. No entiendo este afán por la guerra. ¿No se puede vivir y dejar vivir en paz? ¿Es eso lo que te la pone dura? ¡Uy, qué vocabulario! Habla más bajo y no me vas tanto las cortinas, que te va a ver Vladimir. A mí me la pones dura tú. Todo el ruso. Tatiana, cariño, tú no entiendes de estas cosas. La vida es dramática, pero tú eres maravillosa. Ya estoy listo. ¡Uy, uy, qué fogoso eres! Pero, ¿qué colcha más fea? Espera, mi amor, que voy a cambiarla. Que esta parece sacada de alguna cárcel cosaca. Date prisa. No aguanto más. Llevamos más de un mes sin... Y ese culo... Y esas tetas... Intolerables. Ahí está que... Ya. Ay, esta que traigo es alegre y delicada. Ay, Vladimir, ¿por qué tienes que ser tan ruso? Vamos, amor mío, que me vuelves loca. ¿Qué haces? Ay, qué almohada más incómoda. ¿Qué le pasa a la almohada? Está muy rígida. Me gusta que estén blanditas, Vladimir. Tenemos que cambiar toda la ropa de cama. Ya nos acercaremos mañana al Sarah Home y compramos 3 o 4 juegos de cama. Espera, que voy a cambiarla. ¡Me muero, Tatiana! ¡Jesús, qué miedo! Venga. Más muertos no, Vladimir. Es una manera de hablar, mujer. Y Kirilenko, y Tomasov, y Rostov son muchos los muertos, Vladimir. La vida es dramática, Tatiana. Ya te lo he explicado. Pobre Kirilenko. Déjate de Kirilenko y cambia la almohada. Tatiana, que estoy reciente. Mira que morir después de tomarse un zumo de piña. ¿Qué pasa? Probablemente tenía el estómago muy delicado. No se puede ser tan delicado, Tatiana. Vamos al asunto. ¿Y Tomasov? ¿Qué pasa con Tomasov? ¿Qué culpa tengo yo de que haya personas que no tienen tan mala suerte que se caen desde lo alto de un viaducto? Y Rostov no sabía nadar, ¿no, Vladimir? Y le dio por aprender en enero, en el Moscova, completamente vestido. Ya te he dicho que tú no entiendes de estas cosas. Aquí hemos venido a follar y punto. ¿Cómo se está poniendo el ruso con el ñiqui-ñiqui? Pero, ¿qué haces tú aquí, bruja? Tú eres una espía. Te mato, es que te mato. Déjala, Vladimir. Está cosiendo los bajos de la cortina. Se lo he ordenado yo. Eso, recogiendo los bajos. Me parece muy bien, pero yo la mato. Y tanta tontada. ¿Me vas a matar a mí también? Pues siento decepcionarte, Rosa, pero es que creo que esa es la realidad del mundo de hoy. Ojalá se pudiera organizar una huelga universal del sexo y que eso bastara para terminar con las guerras, ¿no te parece? Bueno, puede que tengas razón. Y sin embargo, Lisístrata nos da una verdadera clave. El asalto y toma de la Acrópolis. Solo controlando el poder económico podremos inventar un nuevo mundo basado en la igualdad, el respeto, la solidaridad, la libertad. ¿Y eso cómo se hace, Rosa? No lo sé, María, pero por lo pronto no renunciando jamás a sus valores. Jamás. Veo dignidad cetariana, a pesar de su inútil resistencia. Por lo menos es consciente de que existe la belleza, aunque sea cosa de otro mundo. Sí, como la derrota de Don Quijote, ¿no? Dulcinea del Toboso es la más hermosa mujer del mundo y yo el más desdichado caballero de la tierra. Y no es bien que mi flaqueza defraude esta verdad. Y no es bien que nuestra flaqueza, nuestra falta de coraje, nuestra estupidez, nuestra miseria, la de todos, hombres y mujeres, defraude la verdad. Pero anda, Donald, quítate ese traje de vaquero. ¡Pum, pum, pum! Oh. Es excitante. Estoy guapo, ¿verdad? Los pantalones te están pequeños y la tripa te desabotona la camisa. Pues apareceré así en la entrega del premio Nobel. ¡Pum, pum, pum! Oh. Sorprenderé a mi amigo Vladimir. Otro que tal baila. ¿Sabes? Me comentó el otro día que no folla nada y que está súper encabronado. Lanzó 50 misiles contra Ucrania. ¡Qué guapo soy! ¿Quién va a querer follar con él? Si da miedo. A él se la ponen dura los drones y los misiles y no digamos la bomba atómica. ¿Y a ti, Donald? ¡Ay, qué cosas tienes! Ya sabes lo que me encanta follar. ¡Pum, pum, pum! Eso dicen por ahí. También me encanta que me besen el culo. Oh. Y ayer vino el europeo ese a comprarme armamento y... Dios, cómo gocé sintiendo su lengua por la raja de mi culo. Eres encantador, Donald. Es sumamente agradable estar a tu lado. Me lo dicen todos. Soy tremendo. Un terremoto. Oh. ¡Ay, directo al grano del culo! ¡Pum, pum, pum! Deja en paz esa pistola, hijo. Mira, Donald... Estoy muy enfadada contigo. ¿Por qué no me has regalado esa isla del Caribe que tanta ilusión me hace? Entiendo, dime. Entiendo. Te asignaré $50,000 más al mes, pero... ¿Ah? Pero qué cabello más sedoso tengo. ¿A qué te encanta? Ay, eres sumamente convincente, Donald. No me extraña que te hayan concedido el Premio Nobel de la Paz. 8 guerras. Ocho, que se dice pronto. Sí. Con 8 guerras he terminado en 23 días. Y no he terminado con más porque me daba pereza. También tengo derecho a descansar, ¿no? Sí, sí, Donald. Tienes derecho a descansar. No vas a estar todo el santo día buscando tierras raras. Oye, ¿tú crees que con eso me dará para comprarme la isla? Y si necesitas más, ya te los daré. Oh. Están saliendo muy bien los negocios en Oriente Medio y en Europa. ¿A que soy arrebatador? Sí. Es que eres un triunfador, Donald. Me tienes conquistada. ¿Hacemos una bonita pareja? Ay, sí. Luces como un diamante de $300,000 a mi lado. Vladimir me tiene una envidia horrorosa. No folla, por muy ruso que sea. Y Tatiana se cree muy lista. Que si derechos humanos, que si igualdad de la mujer, que si pamplinas. Al final ahí la tienes, incapaz de salir en las fotografías. Y todo ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Pues para tener cabreado a su Vladimir. Si al menos consiguiera algo, no sé, terminar con ocho garras. Bueno, pero ni flores. Ella me odia. Me mira siempre por encima del hombro. Pero yo creo que en el fondo se odia a sí misma. Es una impotente. Una perdedora. ¡Ay, qué buena te pones cuando te encabronas! Es que me jode que vaya por ahí dándoselas de salvadora de la humanidad para al final estar totalmente sometida. Como todas. Como Dios manda, Melanie. Pero qué requete buena estás cuando te encabronas. Noto como mi rascacielos de Nueva York se eleva a 10 o 12 plantas más. Eres un poeta, Donald. ¿Por qué no compras el premio Nobel de poesía? Estaría bien. Mira, mira, muy buena idea, Melanie. Eso sí que no lo va a poder soportar el paleto de Vladimir. En cambio, no veo grandeza en Melanie, solo interesada resignación. No somos cobardes, estúpidos, miserables. No me digas que ahora vas a defender a Melanie. Melanie es Sancho, porque desgraciosa tiene bien poco. Melanie persigue su ínsula barataria. ¿Y quién te dice que no la gobernará con tan buen tino como Sancho? El sueño de Melanie es la conquista de la Acrópolis. No me digas que Melanie es la verdadera Lisístrata. No me jodas, María. Hombre, pues mira, de una manera intuitiva comprende que su cuerpo no es la fuente de poder, que es en lo que se empecina inútilmente Tatiana. Con todas las ensoñaciones que quieras, Melanie sabe que el poder está en el dinero, en la Acrópolis, y que solo desde ahí se puede conseguir la ínsula barataria y gobernarla. Pues querida, la ínsula barataria no existe más que en la mente codiciosa y aldeana de Chancho, que es lo que en esencia es Melanie. Pero, en definitiva, ¿quién es Lisístrata? Tu pregunta me tribuna las sienes. Procura no ser tan brusco. Me merezco un trato delicado, acorde con mi rango. Y deja de mascar chicle, que no te conviene ni a ti ni tampoco a mí. Podrían pensar, qué sé yo. No me gustan los acertijos. ¿Quién es, di? La bizarra heroína de Aristófanes. Eso ya me lo has dicho 20 veces. ¿Pero quién de esas pavas la representa? ¿La Tatiana esa? Venga, di. ¿Qué prisa tienes, chico? ¿Cómo se nota que andas todo el día en moto? Por cierto, me resulta insoportable el atronador petardeo de tu jardín. ¿Es Tatiana o no? Pudiera. No digo que sí, pero ay, tampoco digo que no. ¿Melanie? No digo que no, pero cuidado, tampoco digo que sí. Julia, me estás cabreando. No me gusta que juegues conmigo. Ay, te pones de guapo cuando te enfadas, Marlon. Deberías hacerlo con muchísima más frecuencia. Desde luego, con muchísima más que yendo en moto y mascando chicle. Debes gastar una barbaridad en gasolina y en paquetes de chicle. ¡Es Tatiana! ¡Oh, Marlon! Es probable que subestimes tu ingenuidad, pero te diré una cosa. Tatiana nunca ha salido en una fotografía junto a Vladimir. ¿Y? ¡Ay! ¿Y me dices sí? ¿Como retándome? No me gusta ese tono, muchacho. Deberías aprender modales. Menos moto, menos chicle y más literatura griega. ¿Quieres decir que Tatiana odia estar junto a Vladimir y está en fotos? Quiero decir lo que digo. Que Tatiana es miembro honorífico de la Sociedad Fotográfica Moscovita. No entiendes nada, Marlon. Y esa sociedad no paran de hacerse fotos. Todo el día haciéndose fotos. Tatiana está abrumada con tanta faena. Llega a casa rendida y lo último que querría es echarse un polvo con Vladimir. De acuerdo. Lisístrata no es Tatiana. ¿Es Melanie? Mira, que prefiero cambiar de tema, Marlon. Hay cosas que me resultan penosas revelar. Hablemos de la cotización actual del oro, por ejemplo. O mejor todavía, por sus fluctuaciones durante las tres últimas décadas. Pero cambiemos de tema. Melanie es una mujer demasiado poderosa. O sea, es Lisístrata. Que conste, te he dicho que prefiero cambiar de tema. No me gustaría hacerte daño. Aprecia de paso mi consideración para contigo. Algo que tú no tienes con tu dichosa moto y tus ensalivados chicles. No te tengo miedo, Julia. Si crees que me voy a poner a llorar como un niño, estás muy equivocada. Voy al gimnasio todos los días. Las latas de cerveza que me he bebido las chafo con esta mano. Mira, mira, mírala bien. Y las arrojo con desprecio a la basura. Tírala. No, no, Julia, no te tengo miedo. Es Melanie la que representa a Lisístrata. Ya lo entiendo todo. Me estás obligando a decirte la verdad. Y quizás te arrepientas de haberla escuchado. Es Melanie. El juego ha terminado. Lo siento, Marlon. Has vuelto a equivocarte. No das ni una. Sufre la decepción con hombría de bien. Hasta puedo entender que ante esta lamentable situación atruenes con el acelerador de tu Harley y te deshagas la mandíbula con tu eterno chicle. Admito mi error. Solo me quedan las pavas esas, Rosa y María. Una de las dos tiene que ser. Ahora sí que lo entiendo. No vas a poder negármelo. Bueno, vas progresando, Marlon. Tal vez he sido demasiado dura contigo. ¿Rosa? Pues mira, no te digo que sí, pero tampoco te digo que no. Ya estamos otra vez con lo mismo. ¿Y María? Ay, no digo que no, pero tampoco insinúo un sí. De todos modos, tampoco entiendo muy bien lo que dicen esas pavas. Son un tanto confusas. Bueno. Una defiende a Tatiana y la otra a Melody. Y no llegan a ninguna conclusión. Eres incansable. Y debo reconocer que eso me gusta. Dice mucho y bueno de ti ese deseo de desentrañar los misterios. Aunque digas que no te gustan los acertijos. ¿Rosa o María? Espero que sepas perdonármelo, Marlon. No es Rosa Lisístrata. Tampoco es María. Lo que pasa es que tú tampoco sabes quién es. Eso es lo que pasa. Tanto dártelas de entendida. Me decepcionas, Julia. Ya. Así no se trata a un amigo. Te doy la razón en algo. Antes no sabía quién era Lisístrata. Pero ahora sí. Acaban de decírmelo. ¿Acaban? Rosa y María. Estamos solos, Julia. ¿Y dónde está esa belleza de la que hablas, Rosa? ¿En la mente pura de los seres superiores? ¿Dónde? Di. En los necesarios acuerdos, pero sobre todo en las disidencias. En las disputas, en los conflictos, en paz. De acuerdo. En la libertad y en la paz. Llegó la hora de la verdad. La terrible hora de la verdad. No somos más que un sueño en la cabeza de Rosa y de María. Tengo moto, masco chicle, voy al gimnasio... No comprendes, Marlon. Lo cual, por cierto, tampoco debería sorprenderme. Me estás torturando, Julia. Ahora sí que me das miedo. ¿Quién es Lisístrata? Y acabemos de una vez con esta macabra conversación. Mira. Rosa y María son escritoras. ¿Y? Tú lo has querido. Han escrito la escena de Tatiana y la de Melanie. Y también la suya propia, en la que aparecen divagando ellas mismas sobre Tatiana y Melanie. ¿Quién es Lisístrata, Marlon? Ahora soy yo la que te pregunta. Me vas a volver loco, Julia. Menos moto, menos chicle y menos latas de cerveza. Y más literatura griega, Marlon. Vete a la mierda, ¿me oyes? A la mierda. Te crees libre, ¿no? Y sin embargo, todo eso que me dices ahora está escrito. Nosotros somos un sueño en la mente de Rosa y María, como Tatiana y Vladimir y como Donald y Melanie, y como las mismas Rosa y María. No entiendo nada. Salgo pitándole aquí, me voy con mi Harley a recorrer el... La clave está en la Acrópolis, en el lugar más alto de la ciudad, símbolo del poder. Das miedo cuando hablas así. Todo está escrito, Marlon, hasta tu propio miedo. ¿Quién es Lisístrata, me preguntas? ¿Quién? Rosa y María. Lisístrata son dos. ¿Esas dos pavas? ¡Vaya mierda! Pero no la Rosa y María a las que tú has oído hablar. Esas no son más que un espejismo nacido del vientre de la Rosa y María reales, que nos inventan desde lo alto de la Acrópolis. Ellas son Lisístrata, las creadoras del mundo. ¿Y nosotros? Nosotros somos un espejismo. Un espejismo que se disipará cuando ellas quieran. Da vos a sangue a nosa historia. Nos soas, que estamos tan acompañadas, e non imos sentir ninguna culpa por ter derrubado vos o templo sen o permiso dun deus, por ter aberto a caixa, por ter tecido o noso destino, porque a nosa voz é un eco do que outras cantaron antes, aínda que nunca as crerades. Non imos sentir ninguna culpa por festexar como Lisístratas este final, sen paz, pero con xustiza.